Los nombres surgieron de un sorteo público realizado por la Cámara Nacional Electoral entre los profesionales propuestos por los canales de aire porteños y emisoras del interior. Estuvieron presentes los representantes de los 5 candidatos: Rodolfo Barilli por Telefe, Evangelina Ramallo, Canal 9 de Paraná, Esteban Milol por El 9, Lucila Trujillo, TV Pública. Son los 4 periodistas que van a moderar el primer debate el próximo 1 de octubre. En tanto, Marcelo Bonelli, Canal 13, Mariana Verón, El 9, Sergio Roulier, El 3 TV de Rosario y Soledad Largui, América, estarán a cargo de la moderación del segundo, el 8 de octubre, en la Facultad de Derecho de la UBA. Internacionales.